tiempo que no se te ve. ¿Qué ha pasado con la alegría del fumeque, del buen bebé? Te has marchado a tierras lejanas, o la cabeza, los vicios te han hecho perder. Dime qué fue. Que me aparte yo intentando buscar un lugar más bonito fuera del camino, tierra de nadie me han encontrado. Dando tumbos de uno para otro lado me perdí hoy, intentando buscar un lugar más bonito fuera del camino. Tierra de nadie me han encontrado. Y dando tumbos de uno para otro lado, como la pieza de un puzzle y en la caja equivocada, rozando con la otra antes que encuentre en su lugar, pero viendo ya la imagen completada y al final me he dado cuenta que no voy a encajar. Que algo raro ha sucedido, yo no sé cuándo ha ocurrido, pero me he perdido intentando buscar un lugar más bonito fuera del camino. Tierra de nadie me han encontrado y dando tumbos de uno para otro lado. Me he perdido intentando buscar un lugar más bonito fuera del camino. Tierra de nadie me han encontrado y dando tumbos de uno para otro lado. Digo la verdad y no me apetece andar. Me quedo aquí al abrigo de un cartoncillo de vino. Y no le digas a nadie dónde estoy. No le digas a nadie. Que me he perdido intentando buscar un lugar más bonito fuera del camino. Tierra de nadie me han encontrado y dando tumbos de uno para otro lado. Me he perdido intentando buscar un lugar más bonito fuera del camino. Tierra de nadie me han encontrado y dando tumbos de uno para otro lado. Me he perdido, que me he perdido, que me he perdido, que me he perdido, que me he perdido y que no pienso ya volver. Aquí me quedo por si me frenas.